Trato de hacer las cosas bien y no me salen. Lo intento muy en serio. ¡Me esfuerzo! Cabeza erguida, me ciño el prospecto. Mantengo el rumbo sin tierra a la vista. Sigo aquí fiel a mis principios. Atajo como Frodo, evito los caminos. Me pierdo, pero sigo. ¡No soy un loco! ¡No soy un idiota! Intento no pisar donde ya caí. Me prohíbo recordar para no sufrir. En serio, me mantengo al margen. Solo pienso en cosas que me aporten algo. Y me siento fuerte. Si miro, me hago más fuerte cada vez que respiro. Me siento fuerte. Si miro, me hago más fuerte cada vez que respiro.